Orejas en el Universo. Hola, hoy emprenderemos un viaje hacia la costa oeste, más precisamente California. Un viaje lleno de música y de la mejor que ha hecho el rock mundial. Bienvenidos entonces a la costa oeste. Jefferson Airplane surgió en la ciudad de San Francisco y fue pionera del movimiento psicodélico influenciado por el LSD. Fue una de las primeras bandas de la escena de San Francisco en tener mucho éxito comercial y crítico. A fines del decenio de la década del 60, Jefferson Airplane era una de las bandas mejor pagadas de todo Estados Unidos. Sus discos fueron internacionalmente exitosos y se vendieron en gran cantidad, teniendo dos hits en el top 10 estadounidense, más una seguidilla de álbumes que se ubicaron en el top 20. Su disco de 1967, Surrealistic Pillow, del cual escuchamos White Rabbit, sigue siendo considerado como una de las principales obras del llamado Verano del Amor. Incredibly fat. Your women are tired of dying alive. If you've had any women at that. Child of mine. Escuchamos de Jefferson Airplane Two Heads. El grupo contó con una de las voces femeninas más impresionantes, Grace Slick, y grabó álbumes hasta 1972, cuando el grupo se dividió, y de ahí surgieron, por ejemplo, Hot Tuna. And every day, about the crossroads of the past, nothing more to say. Good times now that we can't see our way. Yeah. this world I'm living in. I see the light, sins are gone, now I know what is wrong and right. Morning came on slowly, pushing back the night. Good times now, but we can't see the light. Escuchamos a Hot Tuna en I See the Light, Veo la Luz. Hot Tuna comenzó como una aventura musical de los miembros de Jefferson Airplane, Jack Cassidy y George McCaughonan a principios de los 70. Era nuevamente Hot Tuna con Oh Lord, Search My Heart. Otra escisión de Jefferson Airplane fue Jefferson Starship, con Paul Kantner y Grace Slick. Jefferson Starship nunca tuvo la inspiración de Jefferson Airplane. Escuchémoslos en Devil's Den. Thank you. Si bien nació en Jalisco, Carlos Santana se mimetizó con San Francisco. Su padre fue violinista en una banda de mariachis. De joven, Carlos aprendió a tocar el violín, pero lo cambió por la guitarra cuando tenía 8 años. Se mudaron a San Francisco en 1961 y se encontró matriculado en la escuela aprendiendo inglés y queriendo tocar música. Al mismo tiempo, Carlos fue sumergido en el ambiente pintoresco de San Francisco, con sus diversas influencias culturales y estilos musicales. El destino llevó a Carlos al sitio y época correcta, colocándolo en medio de la floreciente y enorme escena musical que era el área de la bahía.

Escuchábamos a The Beach Boys en Wouldn't It Be Nice. The Beach Boys es una banda formada en Hawthorne, California, en el año 1961. Fue el grupo más representativo del estilo de vida californiano de los años 60, así como también de la música y cultura del surf de la época. La banda estuvo integrada en su fundación por los hermanos Wilson: Brian, compositor, voz, bajo y piano; Carl, guitarra y voz; y Dennis, batería y voz, junto con un primo de la familia, Mike Love, en voz, y un compañero de estudio de Brian, Al Jardine, en guitarra y voz. A principio de su carrera, sus composiciones se basaban exclusivamente en el surf rock y el pop de los años 60, con producciones y arreglos muy delicados de guitarras y armonías vocales que dotaban de un sonido característico e inconfundible al grupo. Un año más tarde, Wouldn't It Be Nice, en 1967, The Beach Boys consiguieron otro éxito, Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear, and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's by my vibrations are happening with her. Gotta keep those love good vibrations ahead. stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the call. He knows I'm gonna stay. The Mamas and the Papas, de quien escuchamos California Dreaming, fue un grupo vocal líder en la década de 1960. Fue uno de los grupos estandartes de folk pop californiano y uno de los pocos grupos de Estados Unidos que mantuvieron su éxito durante la invasión británica junto a The Beach Boys y The Byrds. El grupo hizo grabaciones y actuó desde 1965 a 1968, produciendo 5 álbumes, y tuvieron 10 canciones en las carteleras musicales, aunque estuvieron un corto tiempo en la cima de la música, mantienen todavía fieles seguidores. It's hard for you, my baby, because it's hard for me, my baby, and the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to bed, Mamas and the Papas, and Dedicated to the One I Love, dedicado a quien amo. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle-jangle morning, I'll come following. Escuchábamos a The Byrds, que en abril de 1965 lanzaron el tema que escuchamos, Mr. Tambourine Man, que de la noche a la mañana se convirtió en el número uno a nivel mundial, empezando por California, donde las radios colocaban su producción constantemente hasta alcanzar todo Estados Unidos y llegar a sonar hasta en Gran Bretaña. El éxito del single hizo que los Byrds vivieran un frenético ritmo de vida el resto del año. Presentaciones, ahora multitudinaria, en clubes angelinos y en televisión, y sesiones fotográficas y de grabación, los colocaron a la par de los Beatles, considerándolos desde entonces como la auténtica respuesta norteamericana a ellas. Además, la banda presentaba una imagen contagiosa, en la que destacaban los lentes rectangulares de Roger McQueen, que luego serían adoptados por John Lennon, la capa de David Crosby y sus profusos peinados. The Byrds en Gira, Gira, Gira, Turn, Turn, Turn. The Eagles es una banda que se creó en California en el año 1971. Con 5 simples y 6 álbumes número 1, Eagles están entre los mejores grupos de estudio de los años 70. Sus 2 álbumes, The Greatest Hits y Hotel California, quedaron clasificados entre los 20 álbumes superventa de Estados Unidos. Este tema que estamos escuchando es Hotel California. Last thing I remember, I was running.

Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Y así nos vamos de la costa oeste, agradeciendo a Wikipedia por toda la información, y a la costa oeste por toda esa música maravillosa que nos legaron. Será hasta la semana que viene. Together. just a little while. You see, I gotta go out in this car with these people. Orejas en el universo.